cara al país, donde el movimiento social y el gobierno nacional le puedan decir al país quién es el que está incumpliendo. El mensaje para todas las comunidades que se encuentran movilizadas en toda Colombia. Bueno, que es muy justa la movilización, que esta minga nacional en la búsqueda del buen vivir, en respaldo de la paz, pero sobre todo en la búsqueda de escenarios de participación, tiene todo el sentido, que se mantengan, que logren denunciar los atropellos, la violación de derechos humanos, y que hay que comprender que esta es una minga nacional y que la negociación debe ser nacional, el pliego es nacional y que hay que fortalecernos como movimiento social. Ese es mi llamado. Voces regionales. Así va el paro. Iniciamos los reportes regionales con Sara López, quien nos informa lo acontecido este 31 de mayo en el oriente antioqueño con esta minga agraria campesina étnica y popular. Para el Informativo Nacional, reporta Sara López desde el oriente antioqueño. Tras el foro realizado ayer 30 de mayo, alrededor de 300 campesinos, estudiantes, jóvenes y trabajadores del oriente antioqueño, realizamos hoy una movilización que partió desde el Polideportivo Municipal y pasando por la autopista Medellín-Bogotá con cierre parcial de la vía. La movilización continuó por las calles del municipio y en el parque principal se hizo lectura de un manifiesto resultante del foro. Durante el recorrido nos acompañó la policía del municipio, con quien ya se había interlocutado, pero toda el área estaba controlada por soldados del ejército militar. También habían personas de civil tomando fotografías a los participantes y una de estas personas amenazó mediante señas a integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. También, cuando estábamos finalizando el recorrido, una integrante de la policía fotografió a algunos de los participantes y tras las reacciones de derechos humanos, la mujer aseguró borrar las fotos. Estas opresiones tiene reivindicaciones y exigencias que se suman a problemas estructurales. Por eso se declaran víctimas del desarrollo. Es la primera productora de energía del país por su riqueza hídrica. Ahora, por su ubicación estratégica, su cercanía a Medellín y su crecimiento a nivel urbano, se piensa declarar como área metropolitana, lo que, según dicen las comunidades, acabaría con el campesinado, entre muchas otras implicaciones a nivel económico y político. Estas son solo algunas razones que alientan la movilización y por las que también se seguirá moviendo la minga nacional en el oriente antioqueño durante esta semana. La próxima cita para una movilización es el jueves 9 de junio en el municipio de Río Negro. Ahora nos desplazamos al departamento del Tolima, donde se encuentra nuestro reportero Wilmar Castillo, quien nos cuenta cómo avanza la cumbre agraria en este sector del país. Nos encontramos con el presidente de la Asociación Agroambiental de Colombia, asociación que hace parte del Congreso de los Pueblos y organización que también conforma la Mesa de Integración Agropecuaria MIA, quien impulsa la minga nacional aquí en el norte del Tolima, específicamente en el Parque Central del municipio del Líbano. Y nos va a comentar cuál es la decisión que ha ratificado la mesa MIA en costados minutos que estuvieron reunidos. A ver, la decisión que toma la mesa en estos momentos, la mesa de integración agropecuaria, es ratificar la estadía en el parque. Que no vamos a levantar el movimiento social mientras tanto el gobierno nacional no le diga a la cumbre agraria movilizada en las carreteras que hay solución a las exigencias de los campesinos, los indígenas, los negros que están movilizados y que estamos movilizados en estos momentos. Sí, hablaba del acompañamiento de delegaciones a la ciudad de Ibagué, donde otros campesinos también harán presencia en la capital tolimense. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mañana en asamblea se tomará la decisión de la delegación que va a visitar el puesto de Saldaña, para decirles que aquí también estamos protestando y que estamos dispuestos a seguir resistiendo en solidaridad con el resto de sitios de concentración en el país, y que lo mismo que ellos y nosotros exigimos una solución pronta a los problemas del campo. Bueno, ahí escuchábamos la agenda de esta semana y la decisión que ha tomado la MIA de seguir en movilización aquí en el municipio de Líbano y en los otros puntos del norte del Tolima. Pero además, el día de hoy se presentó algunos incidentes con el ejército de Colombia, que estuvo haciendo presencia de manera ilegal e ilegítima en el parque. ¿Qué nos puede decir al respecto, don Dago? No, llegó un grupo de soldados al mando de un sargento, y nosotros habíamos leído la declaración de los derechos humanos, las garantías que debemos tener con la fuerza pública. Parece que el señor sargento desconocía, y entonces llegó tomándonos fotos a todo lo que teníamos, y cuando yo le contrarresto eso y le tomo fotos también de frente, entonces se enoja y les dice que ellos son libres de estar donde quieran, cuando es que ellos no desconocían que estábamos movilizados. Entonces se me hizo extraño, y entonces por un medio de comunicación me comunican con un capitán de onda, lo cual él dice que nosotros estamos en pleno ejercicio de libre expresión de hacer las movilizaciones, y dijo que procedía a retirar las tropas, pero tuvimos una altercada, una discusión donde el señor estaba de mal genio porque quería que él tomara fotos a la gente y que nosotros no le tomáramos fotos de lo que estaba haciendo. Pero se sortió el incidente, pero el señor se fue bravo, me toca increparlo de frente, me toca decirle las cosas, exigir mis derechos y entonces él se va molesto por eso. Gracias, él era Dagoberto Medina, presidente de la Asociación Agroambiental de Colombia, Congreso de los Pueblos y hace parte de la Mesa de Integración Agropecuaria. Y ahora nos transportamos al suroccidente colombiano, donde los compañeros del Congreso de los Pueblos nos presentan el siguiente reporte de esta región. Avanza el paro campesino, étnico y popular. Cordial saludo, compañeros y compañeras del Congreso de los Pueblos. En este momento nos encontramos en la vereda El Placer del municipio de Tangua, sobre la vía panamericana que conduce de la ciudad de Pasto a Ipial. El día de hoy, en el marco de esta gran minga, los voceros y voceras de las organizaciones sociales que participan de este escenario han presentado en horas de la mañana el pliego de peticiones a la Comisión de la Gobernación, quien fue presidida por el secretario de Gobierno y gobernador encargado, Mario Viteri. Estas fueron sus declaraciones. Bueno, hemos escuchado a las personas que están aquí en este punto de concentración, nos han entregado formalmente un pliego de peticiones, la gran mayoría de las peticiones dirigidas al gobierno nacional, otras al gobierno departamental. Hoy queda claro la voluntad del gobierno departamental para abrir la mesa agropecuaria como mecanismo de comunicación y discutir los temas que conciernen al gobierno departamental. Desde el gobierno departamental hemos dicho que es prioridad cuidar y preservar el medio ambiente y cuidar el agua como recurso de vital importancia. También hemos dicho no a la gran minería. Digamos que hay unos puntos importantes donde hemos estado de acuerdo. De igual manera informamos desde el departamento del Huila. En el día de hoy, en el departamento del Huila, en el sitio conocido como El Pescador, cerca al municipio de Obo, a partir de las 3 de la tarde, el SMAT llegó violentamente afectando a las comunidades indígenas del CRIU y a los pescadores de Obo, de Yaguara, que participan en la movilización de la Minga Nacional, hasta el momento ocasionando 2 heridos de gravedad. Estas son las voces del pueblo que se manifiestan en la Minga Nacional. Bueno, pertenecemos al Comité de Integración del Galeras, que pertenece al Coordinador Nacional Agrario, también al Congreso de los Pueblos. Estamos aquí también convocados por la Cumbre Nacional Agraria. Estamos parando ese momento en este día porque es un mandatar de todas las comunidades. Estamos exigiendo los 8 puntos que hace 3 años se acordaron, pero que el gobierno no lo ha podido cumplir. Edison, vengo de la costa del Pacífico, soy de representante legal de las Hermanos Amigas de Patía Grande, pertenezco al municipio de Maguipayán, en Nariño. El motivo de estar aquí es el paro nacional campesino, el cual nuestra idea es apoyarlo porque una de nuestras expectativas es que el gobierno no nos ha cuidado y entonces queremos hacerle fuerza, salir a las calles porque es la única forma que él nos entienda. El paro hasta hoy yo lo veo bien coordinado, pedimos el favor que tengamos un apoyo, que el gobierno no nos mire como enemigos, que también somos parte del país, el cual si estamos aquí es porque él no es porque nosotros nos gusta salir a las calles, sino que pues este es nuestro derecho y como es un derecho constitucional aquí estamos tratando de reclamarlo. Por eso hoy el pueblo aguadico, nosotros vamos a solicitarle al gobierno nacional para que se haga un COMPES agropecuario, y en este COMPES agropecuario para el pueblo aguá, y por fortuna hoy nos acompañan aquí en este gran paro compañeros indígenas, afros y campesinos. Entonces la propuesta es general, estamos trabajando en ese sentido para ilustrar por qué nosotros realmente salimos a la calle. Todo obedece a la negligencia y a la falta de voluntad del gobierno nacional para concertar con los pueblos indígenas. Con esto quiero decir también que hacen presencia en este lugar todos los resguardos indígenas más los cabildos que están en proceso de constitución. Con esto continuamos presentando las voces regionales de esta Minga Nacional Agraria Campesina Étnica y Popular. Les contamos que el gobierno nacional inició diciendo que esta minga no se justificaba. Con el paso del tiempo, el mismo ministro del Interior ha tenido que reconocer que hay lentitud en este proceso de diálogo y de acuerdos con la cumbre agraria. Pero desde el principio le ha dado un tratamiento de guerra a la protesta social. Escuchemos el reporte que nos hacen llegar del departamento de Caldas. Compañero, saludo especial desde el sector de La Feliza, esto es en jurisdicción del municipio de Supía, Caldas. Estamos precisamente alrededor de 500 veras sobre la vía panamericana. Se han cerrado ya varios tramos y registramos varios enfrentamientos con el ESMAD. Estos han sido agresivos con sus gases, con sus tanquetas. Han retenido a dos compañeros. Una de las retenidas ha sido golpeada en la cara. Tenemos información de que al parecer una joven, tras el desespero por los gases, se lanzó al río Cauca. Estamos confirmando esa información. Sin duda la situación está un poco compleja en este sector. Estaremos atentos a cualquier eventualidad. Este es el informativo nacional Párese Duro, Cambiemos Esto, que reporta desde la ciudad de Bogotá para toda Colombia. Los invitamos a conocer el reporte que nos hacen llegar desde la región centro-oriente de Colombia, donde a propósito se ha lanzado una alerta por la presencia de escuadrones del ESMAD en el municipio de Saravena y en el municipio de Tame, en el departamento de Aragua. Con la dignidad de los pueblos no se juega. Avanza la gran minga campesina, agraria, étnica y popular. En la región centro-oriente se siguen desarrollando las actividades de la minga. Como centro-oriente nos hemos movilizado en los departamentos de Casanare, Boyacá, Arauca, Vichada, Santander, Norte de Santander y Bogotá, con concentraciones de personas en las principales carreteras, así como una gradual disminución del transporte, el comercio y demás actividades cotidianas. En el departamento de Arauca hay parálisis total, no hay transporte intermunicipal y a los diferentes puntos de concentración como Vanadías y El Rollo en el municipio de Saravena, en el día de ayer no se presentaron situaciones adversas, solo en la tarde cuando se informó de la llegada del cuerpo del ESMAD a este municipio. En el municipio de Tame, Arauquita, en las concentraciones, las comunidades concentradas allí tuvieron un día de información de lo que ha transcurrido en la minga. Sobre estas concentraciones se presentaron sobrevuelos de helicópteros de las fuerzas militares en varias ocasiones, donde se presume que se le están tomando fotos al pueblo movilizado. Mientras que en otro de los puntos, ubicados en Berlín, Santander, las comunidades se encuentran sometidas al sabotaje continuo de las instituciones del Estado, en este caso, por el corte continuo de energía que se presenta desde el día en que se concentraron las comunidades en el punto. La vía La Soberanía y la de Cúcuta-Bucaramanga se encuentra fuertemente militarizada, por tal motivo dificulta la llegada de más comunidades a este punto de concentración. Es relevante informar que los personeros de la región de Santander siguen brillando por su ausencia y falta de compromiso. De igual forma, en Puerto Gaitán Meta, más de 5.000 indígenas de resguardos de Puerto Gaitán y Vichada salieron a la movilización donde bloquearon la vía que comunica Campos Rubiales y El Vichada. Allí el pueblo movilizado también recibió la persecución de la fuerza pública tomando fotos y videos. En el asentamiento urbano Unuma se impide el paso de transportadores de crudo y se sigue con el bloqueo de la vía. Asimismo, en Puerto Carreño, la fuerza pública cierra la alcaldía y la gobernación con el fin de desalojar a la comunidad movilizada con gases lacrimógenos, pero la movilización continúa junto con los bloqueos de las vías. En Casanare, las comunidades indígenas con muestras culturales y ancestrales durante 2 horas bloquearon la vía de Villavicencio Yopal en la altura de Puente Charte. En algunas de las concentraciones ubicadas en los puntos de los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Tolima, Vichada, continúan recibiendo a las comunidades que se movilizan la fuerza pública, que no deja de hacer presencia de manera ilegal, tomando fotos, grabando las marchas y pide datos de los manifestantes. Aspectos que las comunidades vienen denunciando, ya que se sienten agredidas y susceptibles de señalamientos. En las últimas horas de ayer se pudo conocer que el viceministro del Interior viajará a los departamentos de Arauca y el Meta, donde se reunirán con los gobernadores y líderes de la minga. Sin embargo, los líderes han manifestado que la minga es nacional y que por lo tanto solo se va a reafirmar el pliego nacional y sustentar las precarias situaciones de la región. Desde la región centro-oriente de Colombia les informó Eduard Carrillo, Trochando sin Fronteras. Finalizando la edición de nuestro informativo nacional, hemos conocido de la orden de libertad que ha sido dictada para Alexander Tibacuy. Él es un líder comunal del departamento de Arauca que recupera su libertad luego de permanecer más de 15 meses en la cárcel. Estas son sus palabras luego de conocer la decisión de un juez que ordena su libertad. Pues un saludo fraterno a todos los comunales y campesinos del departamento de Arauca, y de igual manera pues desde este antro en que me encuentro darles un saludo de motivación, ya que se está iniciando esta jornada agraria, étnica y popular en defensa y reclamando los justos derechos y las reivindicaciones sociales del pueblo araucano y de Colombia. Ánimo, compañeros, que de igual manera Los motivos propuestos en el pliego son alcanzables y desde aquí, desde este lugar, hacerle un llamado a la Confederación Nacional de Acción Comunal y a las demás federaciones, a las federaciones de la Orinoquía Región 4 y demás departamentos de Colombia, que nos vinculemos y que defendamos lo nuestro, que podamos garantizar una soberanía alimentaria a nuestros hijos y que desde ya no permitamos el saqueo que están haciendo los gobernantes de turno con el patrimonio de los colombianos, con la mal llamada locomotora mineroenergética, generando un riesgo a la soberanía alimentaria de las futuras generaciones. Mi saludo y mi afecto con todos los compañeros y compañeras, campesinos, comunales y sindicalistas y demás expresiones que se unen a esa justa causa, y pronto estaré con ustedes. Gracias, muy amables. Proyecciones Agenda. El paro continúa. Para hoy, 1 de junio, FECODE tiene previsto la realización de un paro nacional. De igual manera, continuarán las actividades de la Minga Nacional Agraria Campesina Étnica y Popular en todos los territorios colombianos, donde se desarrollarán actividades como mítines, foros, encuentros, marchas, para dar a conocer el pliego y esos puntos que el Gobierno Nacional ha incumplido con la cumbre agraria. A ustedes les agradecemos por permitirnos acompañarlos a esta hora de la mañana, campesinos, negros e indígenas de Colombia. Ustedes son el motivo de nuestra labor y ustedes están construyendo vida digna en los territorios. Buen día.